cuando pintas el aire con tus palabras y se pone tu frente junto a la mía, cuando sueña tu cuerpo junto al mío al llegar la noche, es cuando más te quiero, vida mía. Eres el aire. Escuchas mis pasos.